de Dios Guevara, Marcos Algara Siller y Francisco Guevara Torres se unen para crear el mejor podcast de tecnología en español. Espéralo.